Bueno, las medidas del gobierno de Milei a través de Caputo determinan la zozobra en el sector trabajador. Estamos en comunicación con Jorge Durante, representante de Empleados de Comercio. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para hoy y toda la audiencia. Bueno, un poco el análisis que hacíamos un rato con el profesor Pividori, digamos, desde el punto de vista técnico, pero ahora la voz de un representante de los trabajadores, ¿no? Empleados de Comercio y fundamentalmente los compañeros que están ahí detrás de la atención al público, lo que ven a diario, que está, digamos, un ejemplo en supermercado, que está en la carnicería. Cuando llega a una persona y dice la carne vale 7.000, 8.000 pesos, es el primero que recibe el garrotazo está atendiendo, ¿no? Las compañeras que tienen que andar remarcando constantemente, toda esa situación genera también un clima a veces bastante preocupante para el trabajador o la trabajadora. Totalmente la va a pasar el primero, bien dijiste que va a poner la cara y la va a pasar seguramente mal en varias situaciones, va a ser el compañero y la compañera cuando le tenga que dar el precio, porque bueno, va a ir mucha gente también que va a ser la que se va a sorprender, que todavía no le dio dimensión a lo que pasó, a lo que empezó a pasar hoy con el tema de estas medidas económicas. Cuando le pasen el precio de lo que está comprando, bueno, lamentablemente en muchas ocasiones la mala respuesta o echarle la culpa de todo lo que aumentó se la va a llevar el empleado de comercio en este caso. Así que la verdad que son situaciones que, bueno, que dentro de todo lo que la están pasando, bueno, se le suma esto, así que bueno, van a tener que estar preparados porque hay una sociedad que también, como te dije antes, no toma conciencia de lo que va a pasar. Y se va a dar cuenta recién cuando le quieran cobrar o dar el precio de lo que está comprando. En lo que hace a lo salarial, más allá de los porcentajes que cada gremio consiguió, no alcanza mínimamente a cubrir lo que significa un desfasaje de más del 50%, ¿no? Totalmente. Una reducción del salario, concretamente, el aumento del dólar de 400 a 820, 830, como se planteó hoy, el oficial estamos hablando, ¿no? Eso significa achicar los salarios. Una devaluación del 100%, o sea, estamos hablando de que se viene en índice de inflación. Hoy creo que salía, no lo leí sinceramente, si ya salió el mes No, de noviembre. hasta ahora creo que no. Bueno, que también va a ser un número importante. Nosotros en noviembre cobramos un 13,5, pero bueno, lógicamente que viendo estas medidas económicas, en diciembre ya vamos a empezar a perder gran parte del último 13,5. Y ni hablar de lo que va a suceder en enero, febrero, y estiman hasta marzo, que yo lo veo complicado que en marzo se corte el problema inflacionario. Pero bueno, es hora entonces de que nuestros dirigentes van a tener que poner en la mesa todo lo que tengan, porque acá hay que ser sincero, el tema de la remarcación no solamente es poner la cara a Américo, sino que se han visto situaciones que te lo expresan y en varios puntos en que hubo productos que las últimas semanas no aparecieron en góndolas, no aparecieron a la venta al público y estaban dentro de los comercios guardados. La especulación fue terrible también. Entonces, a la hora de negociar un aumento para los empleados, esperemos que no digan, o sea, que no pongan ninguna excusa de la situación, porque realmente con este cambio también hay sectores que los mismos de siempre vuelven a ganar muchísima, muchísima plata. Y bueno, estas medidas económicas lógicamente golpean pura y exclusivamente a la clase media, al asalariado. Fueron los que van a soportar de vuelta esta medida económica que, bueno, ya te digo, esperemos que seguramente vos tenés mucha más experiencia en lo que ha sucedido en la historia de nuestro país en situaciones similares, pero yo creo que las medidas fueron totalmente en contra te vuelvo a repetir, del pueblo trabajador. Sí, acá hay una situación muy particular en lo que significa también lo que están planteando ya a través de los medios, digamos un poco, que es lo que significó una lucha muy importante, el conseguir derogar el impuesto a las ganancias, el impuesto al trabajo, y están planteando devolver con ese impuesto al trabajador, a la trabajadora. También eso fue un derecho porque quedó estipulado por ley, también quieren derogar esa medida, o sea, otra muestra más de que el ajuste viene pura y exclusivamente a darlo, o lo va a tener que dar según ellos, el pueblo trabajador. O sea, estamos ahí a la expectativa de ver qué acciones van a tomar, porque bueno, lógicamente que también es, de alguna manera, fue todo este tiempo armado mediáticamente una mala propaganda hacia los sindicatos, después de lo que obviamente que uno en más de una oportunidad criticó duramente también al gobierno saliente, porque las cosas no estaban bien. Pero medianamente, o sea, se conseguían paritarias que nivelaban el nivel de inflación, lo que sí era el caos de lo que provoca la inflación, pero nunca, o sea, se trató de ajustar a través de los bolsillos de los trabajadores. Se ha perdido poder adquisitivo con el último gobierno, punto más, punto menos, pero esto evidentemente los números no mienten y son fáciles de entender. O sea, este tipo de devaluación nos termina de destruir del salario a los trabajadores, a los jubilados, y nos van a entrar por todos lados, porque la quita de subsidios ahora no nos vamos a dar cuenta y vamos a vivir un verano a pleno pensando de que vamos a pagar un poquito de más de luz y demás, pero resulta que cuando recibamos la boleta de acá a 2 meses, ahí también vamos a hacer pie sobre la tierra y nos vamos a dar cuenta de que nos van a entrar, ya te digo, por todos lados, lo que es el dólar tarjeta también. Hay gente que ahora con estas plataformas que se pagan, valor dólar a través de una tarjeta, no nos vamos a dar cuenta, o sea, nos van a achicar no solamente el paso del abrupto del costo del valor del dólar oficial, sino que nos están entrando por todos lados. Nos están diciendo nuevamente de otra manera la que fue dicha, que nosotros no podíamos comprar un aire acondicionado, no sé si se acuerdan, sí. Cuando la primera semana del gobierno de Macri, que el trabajador no podía irse de vacaciones, que el trabajador no podía tener un televisor nuevo. De cierta manera nos están haciendo lo mismo sin decirnos esta vez, porque te repito, la eliminación de los subsidios significa eso, el tema del dólar significa eso, así que bueno, vamos a tener que estar, como te digo yo, los sindicatos, que somos los que nos sentamos en la mesa después a tratar de que nuestros trabajadores no pierdan el poder adquisitivo, correcto, su poder adquisitivo, y por supuesto que la va a tener que entender el trabajador, porque acá esperemos que la culpa vaya realmente a quien toma este tipo de medidas. O sea, van a hacer todo lo posible, ya están haciendo, mejor dicho, con la pesada herencia. Resulta que el tipo que endeudó al país por generaciones y generaciones ahora tiene la receta de cómo se normaliza todo, cuando una de las cuestiones que provocó el tema inflacionario fue justamente la gran deuda externa que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay situaciones de que uno, más allá de lo que hayan votado, más allá de la esperanza que le tengan a este gobierno, no, pero las cosas se las tenemos que aclarar. No podemos nosotros callarnos la boca y decir, o pregonar de que la pasen mal para después nosotros decir, no, viste que nosotros teníamos razón. No, nosotros como dirigentes tenemos que estar ahí tratando de defender día a día los derechos de los trabajadores, que todavía hay medidas que no anunciaron, como por ejemplo medidas laborales que estamos esperando que también salgan. Y bueno, hay un montón de situaciones que sí, lo único que pedimos es que este odio que han generado en cierta parte de la sociedad, más que todo llamando también el expresidente Macri a que los jóvenes estén preparados para salir a la calle, yo pediría también la tranquilidad necesaria para que esto no suceda, porque lamentablemente el que va a salir a la calle va a ser el laburante, va a ser la clase media, que va a atacar también a otra clase media o clase más baja que tenemos en el país, y nos vamos a terminar, va a terminar corriendo sangre entre ellos, y la oligarquía argentina la va a mirar desde los balcones, la va a mirar desde la tele. Yo creo que también es una provocación que ellos están buscando como objetivo que suceda eso, así que pido que por favor tomemos esto con tranquilidad y que le busquemos la solución, pero que no desviemos la culpa. Acá la culpa la tiene, evidentemente hay un gobierno que ya está trabajando y son las medidas que está tomando, así que no hay que, como te decía, las culpas dárselas al gobierno saliente, porque bueno, acá las medidas que nos van a pegar en el bolsillo son las que se anunciaron ayer. Así es, Jorge. Bueno, agradecerte por el momento, seguiremos charlando. Esta situación, digamos que muchos la veíamos venir, otros interpretaron que la cosa era de otra forma, apoyaron hasta la postura de Milei, y bueno, tenemos que ser claros que el 56% de la población argentina votó a él. Así que ahora hay que aceptar el voto democrático, fundamentalmente, pero tampoco te podemos permitir que nos atropellen como vienen atropellando, fundamentalmente con lo que significa derechos que ya están conquistados hace miles de años. Van a venir por los despidos sin indemnización, como decíamos anteriormente, que decía que era la campaña del miedo. Van a venir por el aguinaldo, van a venir por todas estas cosas. Está diciendo que no hay plata a la gente, a los nacionales, los empleados del público nacional. No hay plata para el aguinaldo. Está amenazando con despedir un montón de gente. Entonces, esto es la preocupación que debemos tener todos como argentinos, más allá de las broncas, porque algunos se ponen contentos, dicen, está bien que lo echen. Eran todos ñoquis. No. Hay mucha gente que laburó la pandemia que todavía no fue puesta en planta permanente. Y eso no era ñoqui, pusieron el cuero, lo aplaudíamos de noche y después ahora lo queremos hacer, vamos a sacarnos la bronca con que lo echen. Un ejemplo práctico. No, es lo que te digo, el ajuste va a venir a la clase trabajadora. Sin ir más lejos, han creado también una grieta entre la gente que cobraba los planes, y vieron que una de las medidas ayer fue aumentar el valor de los planes. Sí. O sea, quieren contener a ese sector, pero que ellos mismos denigraron totalmente. Pero, o sea, las cosas acá se las están haciendo claras. Está el país, su gabinete manejado en los ministerios más importantes por Mauricio Macri, el ministro de Economía, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa. Son personas que hace tan solo 4 años, sin sequía, sin pandemia, y un montón de situaciones que nos jugaron en contra, tomaron la deuda más importante que tomó el país. Entonces, evidentemente, la famosa casta que ellos quisieron eliminar, yo recuerdo que en algunas situaciones lo atacaban a Milei y le decían que las listas de diputados y senadores que él tenía se las armaba Massa. Sí. Y resulta que después termina armando un gabinete y un montón de puestos claves en el país con gente de Juntos por el Cambio. O sea, no vi hasta ahora, salvo el embajador de Brasil, que sigue siendo Scioli, como para decir que quedó una persona del peronismo, del sector de Massa. Todo lo demás se sentó en la mesa con la con Juntos por el Cambio, más precisamente con el PRO. Con el PRO, armar su gabinete, y te repito, en los ministerios más importantes. Entonces, fue una persona que al electorado, que democráticamente, porque también hay que celebrar, por supuesto, la democracia y la forma en que llegó, pero bueno, al electorado de él, lógicamente, que lo está defraudando de alguna manera, y después se ven apellidos y se ven situaciones que en los 90, lamentablemente, han tratado de colonizar el país, y eso duele, porque me parece que hay muchas situaciones como la privatización de empresas, hay un montón de beneficios que este país tiene para salir adelante, y que ya están anunciando que, lamentablemente, van por el tema de la privatización, que es nada más y nada menos que volver a ser de a poquito colonia de los grandes países del mundo. Así que bueno, sí. Más claro echale agua, te vuelvo a repetir, vamos a estar ahí luchando, tratando de defender el rol que tenemos nosotros, haciéndole valer, defendiendo el salario de los trabajadores. Otra no nos queda y ahí vamos a estar, por supuesto. Bueno, gracias Jorge por ahora, nos reencontramos en cualquier momento. Gracias a vos, Américo. Un abrazo grande. Jorge Durante, empleado de comercio, opinando sobre la realidad que nos toca vivir a nivel nacional, provincial y local.